corazón. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y sigue siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Sábado a la noche te vas a buscar, a bailar el guaru guaru que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guaru guaru para te relajar. Me está pasando horrible depresión. Estás muy tensa, diste la razón. Los días pasan y sigue siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te vas a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para relajar.